arenas del desierto se han mojado con la sangre y las lágrimas de Dios. En su marcha las tinieblas van tiñendo las banderas con el negro del terror. Caí en Irán, caí en Siria, pero ahora estoy de pie. Aunque me tiemblan las rodillas, yo camino por mi credo y me apunta aquí la fe. Supongo que muchos estaréis diciendo, a ver si me he equivocado, esta no es la sintonía de Sexto Continente. Pues no, no te has equivocado, aunque es verdad, esta no es la sintonía habitual de Sexto Continente. Hemos comenzado este programa con un canto de Maxi Largi, canto que se titula Soy Nazareno, en honor, en recuerdo de los cristianos perseguidos en Irak y en Siria. Y es que en el programa de hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a escuchar la charla que un servidor pronuncié la semana pasada en el Santuario de la Gran Promesa, en el contexto de la novena al Corazón de Jesús. Me pidieron una charla sobre un tema bien concreto, dar posada al peregrino, la acogida de nuestros hermanos perseguidos a causa de la fe. ¿Cómo acogemos el testimonio martirial de nuestros hermanos de Siria y de Irak? Y además esta charla, este programa de Sexto Continente, hoy día 6 de junio, lunes 6 de junio, pues también tiene lugar en un día especial para nosotros aquí en San Sebastián, en la diócesis de San Sebastián, desde donde se hace este programa. Porque hoy, a las 7 de la tarde, atención a los donostiarras y a los que vivís cerca, hoy a las 7 de la tarde, el nuncio del Papa en Irak y en el Líbano estará con nosotros dándonos pues un testimonio, una charla testimonio sobre la situación de los cristianos en aquellos lugares. Bueno, pues los que no podáis estar hoy aquí en la catedral, pues aunque ya sé que no es lo mismo, pues también os ofrezco estas reflexiones, pues que como os digo, pues este miércoles anterior pude hacer en Valladolid sobre este mismo tema. Pues el título de la charla que me habéis pedido, la acogida de nuestros hermanos perseguidos a causa de la fe, está también, ya el título de la charla, pues yo pienso que dándonos una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad para recibir un testimonio, el testimonio martirial de tantos hermanos nuestros que en este momento en Medio Oriente especialmente, pero en tantos otros lugares del mundo, pues están viendo probada esa fe y están recordando las palabras de Jesús en el Evangelio. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Comienzo con una anécdota. Era el día de la Asunción de la Virgen, del año pasado, y allí en San Sebastián celebramos el día de la Semana Grande, y es costumbre que la víspera del día de la Asunción, pues el Orfeón Donostiarra interprete la salve allí en la Basílica de Santa María del Coro de San Sebastián. Y recuerdo que al finalizar la salve, pues entre las personas que entraron a saludar, observé que había pues una joven de unos, no sé, veintitantos o 30 años, que también había entrado para saludar, y se me acercó y me dijo que era una cristiana siria que había escapado de Alepo, me dijo, que había hecho un itinerario de una peregrinación, de una auténtica huida en una situación dramática. Me dijo que se le habían abierto las puertas en lugares dramáticos de una manera milagrosa,